te sonríes, tú mandas la mirada y te vas. Tímida, tímida, pequeña, linda, tímida, tímida, regálame una tarde junto a ti, déjame que te bese tan solo.